Para saber un poquito cómo está esta situación de los trabajadores y trabajadoras, ya estamos en comunicación con Carlos Rodríguez, que es periodista de Páginas 12. Buenos días, Carlos Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, un poco para entender, porque vamos viendo que muchos nos está llegando este tema de los suplementos y de los yachiques, específicamente en Página 12. Bueno, un poco cómo está la situación de los trabajadores y las trabajadoras. Mira, lo que decían respecto de que, no, digamos, de que no es una cuestión que tiene que ver con el gobierno, más allá de que el gobierno le ha cortado los víveres a Página 12 respecto de, de la pauta oficial. Los empresarios son todos parecidos, ¿no? Se cortan con la misma tijera. En el caso nuestro, digamos, el problema viene de hace ya tiempo, desde que está el Grupo Octubre, por ejemplo. Bueno, por un lado todavía nos adeudan un 12% de aumento desde el año pasado, desde mayo del año pasado nos siguen adeudando, digamos, un monto que es un sueldo y medio de los que somos trabajadores de planta, ¿verdad? Uh-huh. Tampoco le están pagando, digamos, los aumentos, nos dieron los aumentos a nosotros, todavía no el retroactivo, pero por ejemplo no le han pagado al personal que no es colaborador permanente, o sea, a los que facturan, uh-huh. que son un grupo importante, uh-huh. No le están pagando, digamos, el aumento como veníamos nosotros históricamente, siempre que nos aumentaban a nosotros, aumentaban a todo el mundo. Uh-huh. A los colaboradores permanentes y a los no permanentes también le aumentaban el mismo porcentaje. Eso ya no lo están cumpliendo. Y además, bueno, vino el cierre, digamos, de Sátira 12, de Turismo, de Metro Cuadrado, el achique del radar, digamos, de páginas, y bueno, lo de las 12 y Soy, finalmente por ahora no se aplicó, porque iban a, digamos, a unir dos suplementos que además son emblemáticos de Página 12. Claro. No hay otro diario que tenga, digamos, una revista, una publicación semanal como Soy. Uh-huh. Y como las 12. Uh-huh. Y en el caso del no, digamos, dejó de salir en papel, empezó a salir en la web. Uh-huh. Esto supone que, digamos, que hay muchos compañeros colaboradores que además prestigian al diario, porque son colaboradores que en algunos casos tienen 15 años laburando en el diario, digamos, hace 15 años que están poniendo su firma, y hay gente que labura muy seriamente, que aporta muchísimo al diario, y ahora se queda, digamos, con la posibilidad de achican, digamos, la colaboración, la cantidad de colaboraciones, lo que significa un achique muy fuerte en cuanto al ingreso mensual, que ya no es muy importante, que no es un sueldo que tenemos nosotros los permanentes, digamos, ¿no? Uh-huh. Y digamos, además de no darle el aumento, no, digamos, le quitan la cantidad de notas mensuales, o sea que hacen una reducción salarial muy importante. En algunos casos, como Turismo, digamos, prácticamente no tienen todavía ningún acceso al diario, digamos, no están publicando en la web, no están saliendo. Ajá. Y eso es una pérdida. O sea, si se quieren salvar al diario, no se salva un diario achicándolo y quitándole contenido, ¿no? No, por supuesto, claro. Es absolutamente una política absolutamente equivocada, que es lo que venimos señalando nosotros, porque bueno, yo además de redactor de Sociedad soy uno de los cuatro delegados que tiene el diario, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, le venimos señalando eso, que es un contrasentido, digamos. Tratar de salvar al diario achicándolo no sirve absolutamente para nada. Uh-huh. ¿Qué vínculo tiene Santa María con este gobierno? Si es que tiene alguno. Qué sé yo, siempre hay, digamos, como algunos gestos, sobre todo con la gente de Rodríguez Larreta, digamos, a nivel del gobierno de la ciudad. Yo creo que están tratando de ver de cómo negociar, ¿no? Siempre se llega a eso, a tratar de negociar. Lo que ocurre es que a nosotros nos están perjudicando ya desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Claro. Nosotros teníamos una sección de archivo que desapareció. Mira. ¿Cuándo desapareció? Y desapareció porque, digamos, se jubilaron los compañeros, algunos de los compañeros, otros, digamos, fueron pasados en algún caso a redacción, en otro caso a fotografía. Uh-huh. Y después, bueno, cuando también abrieron retiros voluntarios, se fueron casi 50 compañeros y muchos de los que estaban en archivo, que habían pasado a fotografía, también se fueron. El archivo está desmantelado, o sea, está todo lo que se había hecho hasta hace cerca de un año y medio o un año, que siquiera, digamos, incorporar todos los días más información. Claro. Porque página, digamos, el archivo de página es un archivo muy completo porque no solamente se archivaba lo que era lo que es Página 12, las publicaciones importantes o lo más importante de Página 12, sino también de todos los diarios y de todas las revistas, incluso de los medios alternativos. Y bueno, había un trabajo muy serio que se estaba realizando y que, digamos, es una pena que un archivo tan importante se pierda. Claro. Está totalmente desactivado. Está, digamos, la información está hasta hace un año y medio, ¿no? Digamos, la que se iba sumando todos los días. Pero eso quedó ahí archivado como si no fuera un patrimonio, es un patrimonio hasta del diario, ¿no? Si, digamos, sí. Es un contrasentido de ellos mismos, ¿no? Porque un archivo no es algo que, digamos, que es importante para los dueños de la empresa. Claro, claro, totalmente. Además de ser importante para la sociedad, porque mucha gente venía a consultar el archivo de Página 12 precisamente por eso, porque era muy completo, muy actualizado y tenía además mucha información incorporada que que no está en otro lado. Por ejemplo, no creo que haya otro archivo que tenga tanta información sobre los juicios de lesa humanidad. Claro. Eso te voy a preguntar. No era cerrado a los trabajadores del diario, sino que era abierto entonces. Era abierto a cualquiera que claro. viniera a ver por lo general eran periodistas que a lo mejor estaban haciendo una investigación y venían a consultarlo. Claro, los estudiantes. Es algo claro. que se cierra y se pierde. Sí. Y la bueno. verdad que no es un contrasentido todo lo que se está haciendo, ¿verdad? Porque se quiso mejorar la página web, se hizo una inversión muy grande con una empresa que no sirvió para nada y se desechó, digamos, la posibilidad de que los compañeros que venían trabajando en la web en condiciones precarias, pero que eran gente muy muy capaz y muy preparado para poder mejorar eso, hubiera sido mucho más económico para el diario, mucho mejor y más eficiente, y sin embargo hicieron toda una claro. una pantalla, digamos, con una empresa contratada, qué sé yo, que al final, digamos, si ustedes ven hoy la página web de Página 12, tiene un montón de defectos y de cosas que se van mejorando hoy a partir de la gente que viene trabajando hace un montón de años, ¿no? Ellos lo vienen mejorando. ¿Vos? Pero no, digamos, las inversiones que hizo Santa María, el Grupo Octubre. El Grupo Octubre, claro. Vos hablabas al principio que el gobierno le ha cortado los víveres, pero es la pauta o las pautas oficiales, ¿no? Ya sea de provincia, ciudad, nación, ¿es el único ingreso o tiene a su vez otro tipo de ingreso el diario? Página siempre fue un diario muy raro, digamos, el tema de la publicidad. Por ejemplo, fíjate que el suplemento turismo de cualquier medio sí. Tiene publicidad. Sí. Sí, claro. Tiene publicidad y tiene mucha publicidad y publicidad, digamos, que se paga bien. Uh-huh. Página no, eso nunca pasó porque digamos, los únicos ingresos de publicidad en el área de turismo se daban a veces en el diario, qué sé yo, y después te enterabas que, bueno, que eran canje con tal o cual lugar, con tal o cual empresa, y los que disfrutaban de ese canje eran los directivos del diario, ¿no? Claro. Obviamente claro. No entraba ningún ingreso para el diario que pudiera servir para los trabajadores, sino que, digamos, era simplemente un arreglo que favorecía a los directivos del diario. Y eso continúa, digamos, ¿no? El departamento de publicidad del diario se ha ido achicando cada vez más. No han tenido, digamos, nunca han tenido una política seria respecto incluso de la circulación del diario, porque hay lugares donde el diario no llega desde hace muchísimos años, o llega muy poco, y lugares donde a lo mejor podría tener que iban a vender, no va a vender el diario como Clarín o como La Nación. Pero sí, digamos, podía haber tenido una mayor llegada, una mayor tirada, pero nunca se ocuparon de eso, ¿no? Era como que, bueno, durante 12 años tuvieron mucha plata encima y que la usaron para ellos porque, digamos, hoy los directivos, algunos ex directivos porque se han ido ahora del diario. Claro. Bueno, eran tan pobres como nosotros, pero hoy ya no lo son. Vos estás desde el principio, ¿no, Carlos? ¿Cómo? ¿Vos estás desde el principio allí en Página? Yo estoy desde el principio, sí. Hoy, digamos, en la lista de empleados estoy primero, con mi número 30. Ajá. Estoy primero porque soy tal vez el más antiguo de todos. Claro. Junto con algunos otros compañeros que tienen igual menos años que yo, ¿no? Yo hace 30 años que estoy, así que desde la nata. Claro. Es como para en otro momento hablar un poquitito de los vaivenes, ¿no? Sobre todo vaivenes ideológicos del diario, que también sería muy interesante, ¿verdad? Sí, para digamos, en el caso de Jorge Lanata, para nosotros, para los que estamos del comienzo, sabemos que la cara que muestra hoy es la cara de siempre, ¿no? Claro. En realidad, la otra parte, la otra cara, en realidad la hizo el diario, la hicimos nosotros, laburando todos los días y dándole al diario un contenido determinado que no está en los planes de Lanata, ¿no? Exacto. Nunca estuvo, además. Carlos Rodríguez, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Gracias. Suerte. Bueno, Carlos Rodríguez, periodista de Página 12. Como bien lo dijo, 30 años. 30 años, número 30. Desde el comienzo. ¿A vos que te gusta el tema de los números? Sí. No, aparte pensaba que yo lo compraba a los 18 y me acuerdo del diario Amarillo que sacó Lanata cuando lo denunciaron por prensa amarillista.